en el alto y bendecido y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, en esta nueva oportunidad que ha dado mi Padre a todos ustedes, sus hijos muy queridos de mi Padre, mis hermanos, que de alguna forma u otra están aquí y otros que quisieran venir no pudieron venir. El tiempo les ganó, como dijo la envoltura de este hijo, que muchos no dieron tiempo para espiritualidad y se perdieron, y algunos más supieron percatarse que su tiempo se les acababa. Y otros más dijeron, no, esto no más es ideas mías, y no es así. Mi Padre les da como siempre a todos las mismas oportunidades, como siempre. Pero muchos de ustedes, en general hablo, desde luego, les desaprovechan, como aquel hermano que se levantó de la enfermedad y en lugar de enmendar su vida, siguen las mismas, como si no le hubiera pasado nada. Y mi Padre no lo castiga, ni a nadie los castiga, ya que ellos mismos se castigan por sus acciones, porque no quisieron cambiar el llamamiento que se les ha dado de esa oportunidad de salir de la enfermedad. Y en lugar de cambiar positivamente, siguen igual o peor. La ambición les gana. Lo terrenal les gana. La ambición. Todo eso es humano. Y muchos, desafortunadamente, se seguirán perdiendo. Ya que, como les he dicho, mi Padre les da las mismas oportunidades a todos. Seas facultad o no. Estudies espiritualidad o no. Estés en el camino o no, a todos, por igual, se les da esas benditas oportunidades, pero a pocos la aprovechan correctamente, ya que muchos se van por el bajo yo, que porque me hicieron aquello, que porque me hizo aquello, me molestó aquella, me pegó, me robó, habló mal de mí, y tú también bajas tu nivel y te dejas llevar por esas malas influencias que te hacen perder también tu bendito camino. No seáis lo mismo que ellos. En algún momento de la Biblia se dijo, si te pegan en una cachetada, ofrece la otra. Pero es simbólico, desde luego. Te puedes defender, pero sin llegar a golpes. Con amor. O bendiciendo a tu hermano. Ya que muchos dicen, es que me pegó, yo también le tengo que pegar. En la famosa ley del ojo por ojo, diente por diente, es totalmente humano. Es totalmente humano eso. Así que no os confundáis, porque la divinidad no pide nada material, más que lo que quiere son buenas obras. Quiere buenas acciones, que des luz a tus hermanos, que cambies tu carácter, que ayudes a tus hermanos también si tienes la posibilidad. Que así como te ayudan, tú también ayudes, porque muchos nada más esperen a ver qué me van a ayudar, pero tú no quieres ayudar a nadie y estás fácilmente en la posibilidad de hacerlo y no lo haces. Ustedes, cada uno de mis parvulillos, de mi bendito pueblo, como el que está físicamente aquí postrado, como espiritualmente, que se alarga las filas de 20 por 20, tanto de familiares de vosotros como desencarnados, como también que les llaman ustedes desdoblados, ya que su envoltura está trabajando, pero una parte de su alma está aquí, oyendo las benditas palabras de mi Padre, que a través de mí os comparto con mi conocimiento que he obtenido por años. Asimismo, como les he dicho, ustedes podéis ayudar, pero siempre y cuando ustedes también empiecen en su bendito hogar, ya que muchos dicen, yo ayudo en la calle, ayudo en mi escuela, ayudo en mi iglesia, pero en mi casa no quiero ni mover ni un dedo. Entonces, ¿dónde está la ayuda que das, hermano? La ayuda se tiene que dar pareja, tanto desde tu hogar, principalmente desde tu hogar, hacia afuera. Porque muchos dicen, no, pues yo quedo bien con las gentes, pero no me importa que mi familia quede mal. Y no, debe ser lo contrario, y es más, no nomás lo contrario, sino por todos lados igual. Quedáis bien con tu familia, quedáis bien con los demás, y no importa que hablen mal de ti o que hablen bien, porque la bendita ayuda se da sin esperar nada a cambio, ya que muchos siempre esperan algo a cambio. Imagínense que mi padre les hiciera lo mismo. Yo te ayudo, pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Eso es lo que espera mi padre. Que tú ayudes con buenas acciones. Con buenas acciones y con la ayuda que tienes que dar a tus hermanos. Eso sí es lo que quiere, que espera mi padre, que no se pierdan sus benditas almas de sus hijos, ya que muchos se pierden porque se quieren perder, no porque mi padre quiera que se pierdan. Por eso me ha concebido a mí la misión de que ninguno de vuestros hijos se pierda. Que los guíe la luz. Y aquel hermano que quiera ayudar también lo estará ayudando. Pero muchos llegan a confundir a los hermanos con falsas religiones, con sectas que los llevan al despeñadero o les lavan, como dicen ustedes, el cerebro, pensando que están haciendo bien lo correcto las cosas, pero dejan en abandono a su familia. Sus hijos no saben ni siquiera dónde están. O ni les interesa muchas de las veces. Entonces, como les he dicho muchas veces, ni mi padre ni yo quiere que suceda eso, sino que sea unión familiar desde adentro del hogar, del corazón del hogar, ya que muchos dicen, pues yo estoy bien con mi religión, no le hago nada a nadie, pero tampoco yo te digo, tampoco haces nada de bien. Entonces tienen que hacer la lucha para hacer el bien. Porque recuerden que todo tiene una compensación. Como esa bendita ley que se les ha dicho muchas veces, la ley del causa y efecto, o de karma. Si haces bien, tarde o temprano te irá mucho mejor. Mas si es lo contrario, ¿cómo te puede ir, hermano? Porque a veces el karma negativo se apaga de 3 por 1. Piénsenlo, reflexiónenlo. Y nuevamente agradézcanle a mi padre que estuvieron un mes más de su tiempo, de su mesada, y que han llegado nuevamente a un año más. Y aquí yo les felicito. Albricias para todos. Que gracias a mi padre y a su permisión se ha cumplido 2 años de esta bendita escuela. Que muchos dicen, ¿y cuál es el nombre? No importa el nombre. Pero se los digo nuevamente. Salió derivada de mi bendita escuela, de mi bendita hermana, que descompuso y se cerró. Aquella se llamaba Cristo unificando en luz y verdad. Y esta se llama Cristo unificando en amor y verdad. O como quieran decirles también, para abreviar simplemente, ruiseñores. Y así, como les he dicho muchas veces, las benditas escuelas seguirán abriéndose. Donde se cierra una, se abrirán 3. Porque la ayuda se sigue que seguir dando. Porque muchas de esas benditas sectas están causando caos, confundiendo a los hermanos, sacándolos de sus religiones y llevándolas a sectas que hacen que se pierdan y que se confundan más, ya que ni ellos, pocos, pueden contestar: ¿por qué veo fantasmas en mi casa? ¿Por qué veo personas muertas? ¿Qué puedo hacer? Y ellos dicen, no, pues es cosa tuya, investiga en internet, ve con otra persona porque yo no te puedo solucionar ese problema. La metafísica les explica muchas cosas, pero igual no les da la solución. Por eso estudien, investiguen por ustedes mismos. No se queden con la cara de muchas preguntas y pocas contestaciones. Asimismo, les recuerdo como siempre que estas benditas escuelas son para ayudar. Y como se llaman escuelas, son para desarrollarse. El que quiera seguir adelante, adelante. Ya que muchos dicen, es que a mí me están forzando para estudiar espiritualidad. No, ni mi padre, ni nadie te tiene que forzar, ya que esta ayuda tú la tienes que dar si quieres, y desayunarte si quieres. Si te estancas, es cosa tuya. Si avanzas, es cosa tuya también. Porque las ayudas siempre están disponibles. Pero muchos dicen, es que no sé de eso, no me interesa. Yo veo, pero digo que no veo nada, con tal de que no me estén molestando. Pero ¿quién se engaña? Es la pregunta. Se engañan, como dicen ustedes, solos. Porque la verdad está, y esa verdad no se puede ocultar ni quitar. Así que los dejo de tarea, que reflexionen un poco y que sigan trabajando como hasta el momento lo han hecho. Así que, nuevamente, albricias para ustedes. y a todos los presentes como a los que están ausentes también. A continuación, pediré a mi parvulilla Teresita a darles, pasarles a bendiciones a cada uno de vosotros. Abran su corazón. Internamente recibirán los mensajes individuales de cada uno de vosotros que necesitan. Cese su cuello hacia sus pies. Vean y sientan cómo todos esos estorbos que les siguen molestando se empiezan a caer en este momento. Pero recuerden que ustedes y cada uno de vosotros son los que tienen que hacer los cambios. Ya que muchos dicen que ¿por qué no cambia mi hermano? Pero tú tampoco quieres cambiar, hermano. Si quieres avanzar, tienes que primero hacer tus cambios individuales. Ya que muchos quisieran, es que yo quiero que mi hermana cambie, que deje los vicios, que se porte mejor. Y yo te pregunto nuevamente, ¿tú ya empezaste a cambiar? No. Entonces, hermana, ¿cómo quieres que los demás cambien si tú no haces tu primer paso? Recuerden eso, mis parvulillos. Recuerden, también soy, por permisión de mi Padre Omnipotente, Omnipresente, estoy en estas escuelas, en más de una al mismo tiempo. Y así como puedo estar dando cátedra aquí, en otras apenas van a empezar y en otras ya han acabado. Muy bien, gracias, parvulita. Déjalo ahí. Déjala en su lugar. Pásale tantito. A continuación, va a dar mensaje vuestra madre muy querida. Si estáis lista, hermanita. Que la luz y el amor estén siempre con ustedes. Que la paz y la armonía reine siempre en sus corazones. Hijos míos, dar amor en cada saludo, en cada mirada, en cada acción, en cada caminar, donde quiera que andes. Bendice y ama a todos los hermanos. Cuidad a los niños pequeños. Amarlos y cuidarlos. Amar al prójimo. Estar siempre en la luz. Que en estos tiempos se hace un poco más difícil por las situaciones de su bendita perla mexicana. Orad, orad, hermanos, y pedir por todos. Amar. Y Dios estará siempre con ustedes. Aquí están las flores de María de Jericó que repartiré a todos. Ponme sus manos. Guardarlos en su corazón. Donde quiera que estés, hacerlo siempre con amor, con ese amor bendito de mi Padre, de nuestro Creador. Así sea. Gracias, hermano. Gracias, madre. ¿Alguien más? En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, es una llamada de atención. Unifíquense, ámense, hermanos. Estáis con mi Padre, tenéis la luz tan grande y tan hermosa. No todos lo escuchan, aunque siempre mi Padre está hablando con ustedes. Ustedes tienen ese privilegio de oírlos, oír a mi Padre. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con ustedes? Unirse, ver la luz. Estáis con mi Padre. Cuidáis a los pequeñitos, atenderlos, no abandonarlos. Se están perdiendo muy pequeñitos en su atención, hasta en su alimentación. Veis, hermanos, que tenemos una labor grande aquí en esta tierra, hermanos amados. Así sea. Bueno. Por mí, les comparto esferas de luz, pongan sus manos. No necesito ir personalmente. Vean y sientan cómo llegan a sus manos. Son de aniversario de esta bendita escuela. Al final me podrán decir o comentar con esta envoltura, de qué color son y de qué vamos la siguiente. Guárdenlas en su corazón. Y como siempre les recuerdo, nuevamente, que no dejen de orar a mi Padre en esa bendita jerarquía que se les ha dicho ya. Primero a mi Padre, después, si quieren, a mí, a la Virgen María, y de ahí a cualquiera de los que ustedes llaman santos también lo pueden hacer. pero háganlo en esa bendita jerarquía. Porque muchos dicen, yo nada más con San Pedro, o con San Ismael, o como sea, como les llamen. Y se olvidan principalmente que mi padre, si no es por la permisión de mi padre, no pasa nada, dicen, por ahí. Recuerden eso. Y seguir en oración. Y nuevamente los felicito a cada uno de vosotros. Los que han venido por primera vez, bienvenidos nuevamente. Los que vinieron desde el principio, como esta hermanita que está hasta el fondo, también, felicidades. Muchas felicidades también. Y seguir trabajando. Nunca, como dijo aquella hermana, en equivocación, dejen sus familias, dejen de trabajar y únicamente dedíquense a espiritualidad. Nunca. Usted ya sabe que cada envoltura tiene su trabajo, tiene que trabajar, tiene su familia. Entonces, ¿cómo van a dejar todo eso por seguir la espiritualidad? Simplemente lo que tienen que hacer, organizar su tiempo, dejen un espacio para ella. Eso sí, no se les olvide nada más, pero trabajen en espiritualidad. Muchos dicen, no, yo no voy a trabajar nunca en espiritualidad. Yo te digo, si no lo haces ahorita, tal vez lo harás a los 3 segundos antes de morir. Recuerden eso, nada más. Y no es una amenaza, como muchos pensarán, ¿no? Nada más estamos aclarando. Porque muchos dicen, yo no existe eso. Y algunos hermanos dicen, ya que están en el punto de agonizar, dicen, sí existía espiritualidad y nunca lo usé. Recuerden eso, hermanitos. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo. Nuevamente felicidades a todos. Mi padre está contento, yo también estoy. Luz y progreso para todos vosotros. Hasta otra ocasión, bendito pueblo.